haciendo un relevamiento de la ocupación de hoteles y cabañas, y bueno, digamos, está todo ocupado a pleno, hay un 100% de ocupación, en un 95%, digamos, con motivo del turismo carretera, bueno, el otro 5% con respecto a la Expo que bueno, que está comenzando este fin de semana. Así que bueno, lo que tiene que ver con hoteles y cabañas, ya nosotros, bueno, lo veíamos viendo hace aproximadamente 10 días, como siempre lo hacemos, abrimos un registro de casas cuando se ocupa la hotelería, así que ya en 10 días estábamos manejando las consultas en la dirección de gente que buscaba alojamiento y habíamos abierto este registro de casas y departamentos que los olavarrienses alquilan, ¿no?, para estas jornadas. Uh-huh. Y respecto a cómo se ha movido ese registro, digamos, ¿ha habido consultas, ha habido demanda? Sí, por supuesto, sí, ha llamado gente de diferentes lugares, del país, de Viedma, de Córdoba, digamos, han hecho varias consultas, así que bueno, íbamos derivando con las direcciones que teníamos, así que bueno, esto te estaba pasando hace 10 días atrás más. Uh-huh. Cecilia, ¿se hace un relevamiento de dónde son los lugares que mayoritariamente llegan a Olavarría? Digo, ¿esto está registrado? No, tenemos siempre, o sea, lo que hacemos después de las competencias, siempre tenemos una charla con la gente del AMCO, y en este momento relevamiento vamos a hacer en lo que es la Expo. Tenemos determinado ahora en el próximo fin de semana hacer un relevamiento de la Expo en cuanto al tema del público, uh-huh, el origen de la gente que viene. Así que lo tenemos previsto en este momento por una cuestión de personal con la Expo. Bien. Cecilia, ¿cuál será el rol de la dirección en estos eventos, digamos, que sin duda tienen la posibilidad también y permiten mostrar a Olavarría, ¿no? Sí, seguro. Bueno, vamos a estar distribuyendo material de folletería, básicamente. Bueno, tuvimos consultas estos días también de gente que se llevó porque recibía familiares. Así que bueno, en la Expo vamos a estar en el Rancho Amigo, como lo hicimos también el año pasado, donde ahí estaremos, bueno, estaremos con información turística y se estarán mostrando todos los emprendimientos, o varios de ellos que participaron en la segunda muestra de Olavarría Turística. Así que bueno, ahí vamos a estar asesorando, informando, y bueno, ayer también estuvimos, digamos, dando información a gente que llegó a la dirección ya con motivo de la carrera, así que bueno, los centros de información van a estar a pleno. A ver, Cecilia, si bien la gente viene por fines muy determinados, es decir, vienen a ver la carrera de TC, ¿les queda hueco, se interesan por conocer Olavarría más allá de este espectáculo puntual que vienen a ver? ¿Hay consultas? Sí, es bastante difícil, te digo, Fabricio, pero bueno, siempre sentamos un antecedente con la información que brindamos, y seguramente en otras ocasiones la gente vuelve o pasa y conoce un poquito más de Olavarría. Pero bueno, el tema del turismo carretera, sobre todo, digamos, los hombres, bueno, se concentran allí con las clasificaciones y con todas las tareas que hay, y básicamente después, digamos, durante la jornada nocturna se sale a comer, digamos, bueno, uh-huh, se visitan los distintos lugares gastronómicos de la ciudad. Sin dudas también será ese otro factor a analizar con posterioridad, ¿no?, el impacto en el sector gastronómico de la ciudad. Sí, seguro, seguramente que estaremos ahí, bueno, viendo, pero bueno, sí, el impacto es muy importante. Ayer, por ejemplo, pude ver puntualmente en un local, era incesante alrededor de las 9:30 de la mañana el ingreso de gente, digamos, si esto marcó la tendencia, o si ese lugar es una, o marca tendencia, creo que va a ser muy importante el impacto. Cecilia, ¿cómo se organizan con posterioridad, digamos? ¿Hay reuniones con hoteleros, se encuentran, trabajan para evaluar o no? Nosotros, bueno, lo que básicamente hacemos es, sí, tenemos charlas con algunos de ellos y bueno, básicamente siempre estamos tratando todo evento que hay, bueno, llevamos un registro, así que estamos relevando y bueno, así que esa es un poco la tarea. Bien.